te he esperado tanto, yo te pienso tanto. Dentro en esas nubes dispersas al viento, en laberintos teñidos de azul, surge la cara de quien se ha perdido y no ha vuelto aún. Yo te pienso tanto, a ti te siento tanto. Suceden hoy. La vida.